es un recuerdo más. Cada mañana y vuelvo a ser la víctima sin más de esta historia que me dirá tan fracasada. Siempre me la jugaba, yo le perdonaba, ya me he cansado de rebajarme a sus mentiras, a su falso engaño. Y ahora me siento jugaba.